4 días de pretemporada, empezaron el martes, miércoles, jueves y viernes, y hoy 4 de golpe, 4 presentes, como chorros. Hoy 4 jugadores más que hacen ya 11. Empezaron con parejas, de 2 en 2, luego el trío ayer, viéndome bien, presentación de jugadores, y hoy cuarteto, Ángel Mantecón, Sumetra y Cisco Hernández. En momento ya todos presentados, pero no son todos los que están, no están todos los que son, porque faltan todavía por lo menos tres, un central y dos delanteros. A los Chango de Murcia, que sigue haciendo fuerza para que le dejen venirse al Elche, y hombre, del Athletic Bilbao, hay que sumar al rumano Ionel Danciulescu, el futbolista ex del Hércules, que ha dado la baja y que le gustaría seguir por esta tierra y en segunda división, o sea que es otra posibilidad más. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. El Elche punta en marcha en este viernes 23 de julio de 2010. Hoy tocaba el turno de, y no los últimos de Filipinas, sino los 4 que quedaban por presentar de los 11 fichajes que hasta el momento ha hecho el club y de las 15 bajas que ha dado. Por cierto, el club ha recibido 3 denuncias. Las de Oscar Rubio, Martí Crespi y Usero. Hay que decir que el Elche no va a tener problemas, ya no los tuvo el año pasado, ni en los últimos años los ha tenido, en el tema del pago, ni posible descenso, por no haber pagado a los futbolistas el 31 de julio. Pero en el club ha sorprendido muchísimo el hecho de que hayan llegado estas 3 denuncias, porque estaba pactado precisamente con estos 3 futbolistas, no con todos, se les ha pagado prácticamente todo. Es decir, hoy el director general, Tomás Alvarado, nos decía que se les ha pagado las fichas, las nóminas, la extra, se les pagó el día 5, y solo queda el premio de la prima por quedar sextos. No sé esa prima qué sentido tiene. Este año sí lo tendría, porque este año, a partir de esta temporada, por quedar sextos, juegas playoff de ascenso, sexto, quinto, cuarto, tercero, son los primeros. Pero el año pasado, ¡pum! Esa prima prometida, el club tiene la posibilidad de pagarla hasta el 30 de diciembre, según el presidente de la Comunidad, y les han dicho que se la van a pagar el 30 de septiembre, 3 meses antes de lo que podían hacer. Pero el resto está todo pagado. Bueno, pues no han entendido, por ejemplo, cómo con Martí Crespi, que el 15 de julio el club llegaba a un acuerdo con él para pagarle todo, le habían dicho, bueno, lo tienes todo pagado, falta solo la prima, como todos, y un día después recibe la denuncia. Tampoco con Oscar Rubio, representante que a postre es su padre, habla con el director general y le dice, el 25 de julio te lo liquido absolutamente todo. El padre, o sea, el representante de Oscar Rubio, dice, vale, de acuerdo, y un día después reciben la denuncia. Y Usero, que ni siquiera tiene la cara de dar la cara, Leiden, pues manda a su abogado y le dice lo mismo, oye, no te preocupes que la semana que viene te lo liquidamos todo como a todos. Pues nada de eso. El abogado que presentará el bueno, pues el club se lava las manos porque ha puesto el dinero en manos de la Liga y ahora la Liga les pagará, pero tardará bastante más que si se hubieran esperado a que el Elche el día 25, o sea, dentro de 2 días, que se hubiera hecho líquido en este caso el pago. Al César lo que es el César, si les estamos criticando y además duramente lo mal que lo están haciendo la planificación deportiva, hay que reconocer que en el capítulo de pagos el club es un ejemplo en este sentido y el día 1 de cada mes están cobrando la nómina, el 5 cobrar la extra y como digo hasta bueno, las fichas, en fin, están completamente al día y se han ido todos con la pasta. Al menos insisto, es la versión oficial del club del director general, que es el que está manejando estos temas, Tomás Alvarado. Así que, bueno, pues ahí está el tema, se ha depositado en la Liga el dinero de las denuncias de Oscar Rubio y Usero, porque el de Martí Crespi se lo pagaron. Curiosamente, después de pagárselo, llega la denuncia. Irá alguien problemas burocráticos. Vamos a ir ya rápidamente con las presentaciones, porque si no, no nos va a dar tiempo, son tantos, no nos va a dar tiempo y hoy sí queremos escuchar a los cuatro. Eso sí, hay que destacar que el señor Sumetra, Jordi Sumetra, 25 años, ha firmado por 2 temporadas, se valora muy bien y eso es bueno, ya que es rápido, trabajador de defensiva y ofensivamente, versátil, habilidoso en el 91. Me recuerda a Oltra. Recuerda a José Luis Oltra, el que fuera técnico del Tenerife y jugador de Elche en la temporada 1993-1994. Ha llovido ya, ¿eh? Estamos hablando de hace 16 años, 17. Bueno, pues yo me acuerdo como si fuera ayer cuando Oltra, entonces No, no, Oltra dijo, cuatro, yo voy bien de cabeza, me faltó decir, soy un fino estilista, con la izquierda, con la derecha, tengo buena pegada, buen control, en fin, un fenómeno. Y no, ojo, no lo digo en sentido peyorativo, porque Oltra es buen amigo, me cae bien. Pero me llamó la atención, ¿no? Lo mucho que se valoraba y la tremenda confianza que tenía en sí mismo. Bueno, pues este tipo de personas son las que luego triunfan. No lo llegó a hacer como él le hubiera gustado a nivel futbolístico, pero sí lo hizo. Y sí lo está haciendo, y de qué manera, en el fútbol español, como uno de los mejores entrenadores del fútbol español, joven, en segunda y en primera. En segunda, ya sabe lo que son los ascensos, pero en segunda y primera, y en primera ya sabe lo que es entrenar en el Levante y el Tenerife. Y lo decía, ahora lo escuchamos en su metro, porque me decía, ¿qué hará? Porque me cae bien este muchacho, su metro. Además, lo tiene claro, cuando le preguntamos, oye, ¿qué opinas de la prensa? Esta es la su respuesta. Han dicho que estoy con los cabrones. Bueno, nos vamos entendiendo, ¿eh? Va de cara. Este tío me gusta. No es como otros que dicen, mantenemos la base del equipo y a los 5 días hay 15 más. No, me gusta su voz. Dice lo que piensa. Lógicamente era una broma, así lo supongo. Pero vamos a escucharlo porque desde luego es uno de los futbolistas, Jordi Sumatra Ferido, de 25 años, que esperemos sea un futbolista importante tanto en la izquierda como en la derecha. Decía que con el Elche Club de Fútbol espera lógicamente tener suerte, éxitos. Pues muchos éxitos, ¿no? Por eso venimos y a intentar pues conseguir los objetivos que se marcó el club y trabajar por ellos. El club se marca pues primero trabajar durante toda la temporada y partido a partido, y si las cosas pintan bien, pues porque no intentar el ascenso, pero eso es un objetivo muy lejano, y ya te digo, hay que ir partido y partido, y sobre todo empezar muy bien, que el calendario es muy duro. ¿Qué supone? Pues mucha ilusión, ¿no? Yo creo que hemos pasado un par de años muy duros en Girona, hemos conseguido los objetivos que se marcó el club, que eran mantener la categoría, y creo que el último año ha sido muy, muy difícil, se marcó también en un objetivo. Era nada fácil pues jugar sin cobrar y correr también sin cobrar. O sea, yo vengo aquí, un club serio, un club que me han hablado muy bien mis compañeros, y aquí venimos, ¿no?, a trabajar, a poner nuestro grano de arena, porque el equipo tira para adelante. Y le preguntamos a Sumetra dónde se maneja mejor, en qué banda y cómo es como jugador. Escuche. De banda, tanto derecha como en izquierda. ¿Cómo eres? Bueno, buenísimo. No sé, soy un jugador rápido, también ayudo al equipo en lo que haga falta, trabajo defensivo, trabajo ofensivo, no sé, o de uno contra uno, siempre de centro, y bastante versátil y habilidoso. No le digo, yo lo tengo todo, impresionante. Bueno, eso sí, especialista en ascenso, es consecutivo, tío. Está de broma, pero no así. No, sí, un jugador tiene que ser profesional y tiene que cuidar mucho, ¿no? Porque el jugador depende de su cuerpo, y si no se cuida, pues ahí van los resultados en el campo. Tengo sí, 3 seguidos, por lo que no tengo ningún descenso. Ya te digo, no sé si soy un poco talismano y ojalá lo sea, ya te diré a final de temporada si he sido. Y así espero, que sea, por favor. Está muy bien, yo creo que han hecho muy buena plantilla, yo. Así que hay muchas incorporaciones, pero de momento nos estamos conociendo, y a final de pretemporada a ver si acabo de preparar las cosas y empezar muy bien con la gente, por favor, que hay que tener una victoria. Empezar con una victoria sería muy importante, sobre todo aquí en casa. Jordi Sumetra, bueno, me cae bien, me cae bien. Si es la mitad encima de lo que hice como futbolista, me caerá mucho mejor. Eres uno de los 4 que ya han sido presentados. ¿Eso es de joven o ha pensado en empezar a serlo? Entonces el nuevo Seat Ibiza ST es sin duda su automóvil. Disfrute de sus 18 centímetros más de maletero para guardar sus utensilios de robo de sur. Además de su completo equipamiento, ideal para todo joven que se precie. El nuevo Seat Ibiza ST ya está en su concesionario. Debería probarlo. Esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEA en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Marchando una de pulpo, ensaladilla de Logavante, una gamba de ajillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega. gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Las carnes, qué carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Sigue la euforia del Campeonato Mundial de Fútbol en Citroën. Busca la estrella del Mundial en nuestros concesionarios y llévate hasta un 34% de descuento. ¿Has oído bien? Hasta un 34% de descuento. Solo hasta el 31 de julio. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën. Avenida de Alicante 113. Teléfono 966-61-3103. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 18 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Radio Express Cadena COPE. Hemos escuchado a Jordi Sumatra. Nos quedan 3. Una atacada en Elche hoy. Ha presentado 4, con lo que supone un tremendo deslucimiento, porque no se le da ningún brillo a estas presentaciones. Lo normal, insisto, lo dije ayer, es ir uno a uno, un día cada uno, para que los aficionados los puedan conocer bien, nosotros podamos extendernos un poquito más, pero como presentan 4, pues nada, les damos 2 minutos en cada uno porque no da tiempo para más. Hasta eso lo han hecho fatal. Y hoy, bueno, pues obviamente había que correr para ir pillándolo, porque es curioso verlo en la foto, ¿no? De 4 en 4, ayer el trío y cuarteto, y en parejas el martes y el miércoles. Pues el único delantero que hasta el momento tiene firmado el Elche y está intentando pues terminar con las negociaciones para traerse a Chango, que es, como digo, el primer objetivo de jugador del Murcia, que sigue ahí apostando fuerte por Belén, con un acuerdo con el Elche, pero el Murcia de momento no deja salir. La otra opción de Belén, haciendo la pretemporada en el Athletic de Bilbao, y también, como les contamos hoy, el rumano Excel Hércules Lionel Dan Chulesco. Pues el único delantero que ahora mismo tiene el Elche es Ángel, tiene 23 años, es tinerfeño, mide 1,75, pesa 67 kilos y es ese tipo de delantero ratonero que, bueno, pues tiene muy buenas referencias del Elche porque ha tenido un auténtico maestro en 2 campañas en su anterior equipo, el Tenerife, ni más ni menos que a Nemo, que vamos a ver que ha sido santo y seno. Nos comentaba el por qué ha decidido venirse a Elche. Ángel. Bueno, la verdad es que durante la pretemporada, ¿no? Antes de empezar la pretemporada tuve varios equipos. La verdad es que la decisión fue un poco complicada porque yo buscaba, sobre todo, pues, jugar, ¿no? Llevaba 2 años en blanco, en el Tenerife, en el año de ascenso y año en primera. Y bueno, me decidí por el Elche porque es un equipo que confió en mi posibilidad en un principio, me dio la oportunidad de llegar aquí y darme esa confianza, ¿no? Y pensé que eso es lo que buscaba y la verdad que bueno, que espero no equivocarme y de momento pues no me he equivocado porque la primera semana esta para mí ha sido una buena experiencia y sobre todo como super profesional de detrás que la verdad que el día a día te enseño muy bonito. Y además el de Vera, el camionero de Vera, Nino, que le habla todo muy bien de Elche. Bueno, Nino habla maravilla de aquí de Elche porque bueno, todos lo conocéis, ¿no? Gran delantero allí. Quieren mucho en la isla, ha marcado pues no sé si 40 y pico goles en 3 temporadas, una cifra descomunal y la verdad que bueno, que ya me he dado cuenta que aquí también lo quieren mucho y cuando venía por aquí también con el Tenerife también la decisión la han seguido una ovación, así que esperemos que bueno, que cuando venga con nosotros haga bueno, haga muchos goles. Bueno, la verdad que lo que ha hecho Nino es espectacular. Son 2 delanteros que han pasado por Elche que han dejado su huella aquí y es difícil, pero bueno, yo no me propongo ninguna meta, pero sí es verdad que bueno, que mi meta puede ser bastante alta y depende de los partidos, depende de los minutos puede llegar a los goles y bueno, que sea para todos, ¿no? En general, que sea una buena campaña, ¿no? Como tú dices, yo creo que he venido aquí a jugar, otra cosa es que me lo manejan, ¿no? Eso dependerá también de mí, del trabajo día a día, de toda la semana y del mister si quiero oportuno por ejemplo. Yo vengo aquí a tener minutos y es verdad que el mister no considera la renovación porque y depende que también esa realidad, pero bueno, la verdad que estoy contento de esta semana. ¿Y cómo es Ángel como delantero? Bueno, soy bastante rápido, más que yo, en los pocos minutos que he jugado he tenido bastantes goles, sobre todo el año del ascenso, ¿no? Y bueno, en el momento pues un poco más. Además nos decía Ángel, el delantero visitante que ha firmado por dos temporadas, que la afición tinerfeña quiere, pidió su renovación y que bueno, pues al final prefirió dejar aquella comodidad para probar fortuna más allá de los mares. La isla sí, la verdad que la afición conmigo del Tenerife se ha portado muy bien. La verdad que bueno, a raíz de ahí pues yo en verano pues no sé. No sé cómo lo habrán considerado allí, pero estos dos años sí me han querido mucho y cada vez que se le calienta el pues la verdad es que la afición me apoya muchísimo. Para cuando llegue, cuando vaya a jugar allí, pues no lo sé. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Si una noche, cuando más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos. No te enfades ni te preocupes, simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola. Desde Barbate a las puertas del Estrecho de Gibraltar, restaurante Mar de Cristal trae a tu mesa el atún más preciado que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Ya sabes, esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba en restaurante Mar de Cristal. Nuevo Puerto Deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra y, por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Restaurante Guadalajara renueva su imagen para seguir ofreciéndote la mejor cocina de calidad al precio más asequible. Y prueba nuestras tapas en Elche, en calle Guadalés 3, Altavix. Restaurante Guadalés, cambiamos para ti. Reservas al 966-612-965. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Turno para otro de los fichajes. Se llama Sergio Martínez Mantecón. Con ese apellido, evidentemente, no pasa desapercibido. Es, junto a Edu Albacar, el más veterano. Tiene 30 años, de los 11 que han venido. Solo firma por una temporada, mientras que Ángel, el tinerfeño, delantero, firma 2 años. Sumetra firma 2 años. Y Sisco Hernández firma 2 años, con opción a otros 2. Este tiene 20 años. Mantecón, de 30, firma por una temporada. Y pues, lógicamente se sabe que se la tendrá que ir ganando la continuidad con sus actuaciones. Futbolista que ya coincidió con Bordalás en Alicante y en Hércules, y que después de la desagradable experiencia de descender con el Castellón, para él esto pues, es lógicamente un volver a empezar y una alegría. Mantecón. Nada, pues muy contento. Realmente el año pasado pues viví una situación complicada deportiva, ¿no? Para el Castellón, un ascenso de la categoría que siempre pues no me gusta, ¿no? Y la verdad es que la oportunidad de continuar en segunda división y encima en un proyecto que yo creo que bastante ambicioso como el de Leche, pues me digo que muy contento. Sí, bueno, es que tampoco sí, un jugador de equipo, jugador trabajador y lo demás pues ya lo verá la gente, ¿no? Le preguntamos si era un jugador más de corte ofensivo o defensivo, porque que ahí están Asiar y Guacaso y Generelo. Asiar y Guacaso son más de corte defensivo, Generelo más de corte ofensivo, y Mantecón es un poco más defensivo, o sea que tenemos tres stoppers, tres de defensivos y uno solo ofensivo, con lo que no parece ahí muy equilibrado. Vamos a ver, lógicamente, cómo valoraba esta posibilidad y cómo se veía él en esta situación. Hombre, normalmente juega siempre más de corte defensivo, pero sí, es verdad que, bueno, el año pasado, pues, por motivo de plantilla también juega un poquito más adelantado y un poquito también un poco más interpretable en el campo. Y tendrá, lógicamente, gran competencia con Asia, su acaso y Generelo. Sí, bueno, son jugadores, no voy a descubrir ahora ni Generelo ni Achari, y bueno, se lo han visto la temporada pasada, son jugadores contrastados que, bueno, es muy, muy complicado el hacerse con un puesto en este equipo, y bueno, la gente que venimos nueva, pues, se lo han visto que marcar el año pasado, yo creo que intentar como mínimo igualarlo y se puede superar, pues, se puede hacer ahí toda arena y así, mira, yo la experiencia me dice que a principio de temporada hablar de ascensos, ahí yo creo que en esta categoría casi 12 o media o 13 equipos que parten con esa premisa. El año pasado yo creo que aquí incluso lo visteis del comienzo de temporada que estabais hablando del descenso y al final en una segunda división marcarse un objetivo a largo plazo es muy complicado. Está todo muy igualado y vemos cada año que yo creo que sí que hay una muy buena plantilla, que si hacemos las cosas bien y cada uno de nosotros damos lo que se espera, pues vamos a tener las puertas y ojalá pues con esa posibilidad que se brinda este año de los chicos arriba, pues igual Dios, pues podamos meternos ahí. Mantecón, que coincidió ya con José Borgalás, sí reconocía que posiblemente es el entrenador que el mayor rendimiento que le ha sacado. Sí, Pepe coincidió tanto en el Alicante como en el Hércules y bueno, yo creo que ha sido el motivo principal de que yo le quiera venir, ¿no? Pues, la forma de trabajar y me gusta bastante y ha sido pues, el principal motivo por llegar aquí. Sí, rendimiento yo creo que debe ser el que más rendimiento me ha sacado, ¿no? que Pepe pues también tiene buenas temporadas y me sacó bastante rendimiento de la sí que a nivel personal puedo decir que con Pepe pues es cuando más rendimiento he podido hacer ese gran. El Ayuntamiento de Elche y Sanyón Estudios presenta Enrique Navarra 2020. El 7 al 14 de agosto en el Parque de la UMH disfruta de lo mejor de la gastronomía invitada. Desde las 12 del día y hasta la madrugada vive las fiestas relajado en un espacio gastronómico con 25 restaurantes, terrazas con mesas y sillas, toldos, pantallas de televisión, 50 metros de peña infantil y más. Del 7 al 14 de agosto, el Rincón de la Barraca. Patrocina en la Autodidactismo y Dandan Comunicación. Colabora Cervecería de Cantó, Arte Ibérico, Tapería El Barrio, Doner Kebab Zeki, Pasión Café, Restaurante del Amigo, Café Bocati, Pandol, Café Plaza. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montaditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante No Montaditos, con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, tapear y comer, No Montaditos. En José María Pemán 29, Pisos Azules, Elche. Este mes, en Proautos, tu Mazda 6 versiones Active Style gasolina o diésel tiene un 12% de descuento. Te hacemos un 10% de descuento y además no te cobramos la subida del IVA. Mazda 6 Style versiones Active Style gasolina o diésel en julio, 12% de descuento. Con todo el equipamiento Mazda y 3 años de garantía. Solo para vehículos en stock. Ven a Romautos, tu concesionario Mazda en Elche, en Ronda Paidunso, Polígono de Carrus. Aceites y arroces, dulces y vinos, y salazones, quesos, chatas, los mejores productos de Alicante. Sabores como otra mesa. Disfrútalos hoy mismo en Ibiza. restaurante El Antojito, donde te han preparado un menú tapeo por 15 euros de domingo a jueves. Y al mediodía, si vienes a comer, te invitan a un mojito para que te vayas muy fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, junto a Kelme, Elche. Además, no cierran en agosto. En 1970, Mercedes-Benz inventó el ADS. En 1981, el Airbag. En 1995, el sistema de seguridad ESP. Y en 2010, creamos el SAI, nuevo sistema de absorción de impuestos. Una tecnología que absorbe el incremento del IVA. Durante el mes de junio, en tu profesional. En Elche, Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegan. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, nos hemos dejado para el final de los cuatro presentados hoy al más jovencito. Tiene 20 años, se llama Sisco Hernández Marcos, natural de Palma de Mallorca, es centrocampista, es una apuesta, dice club, una apuesta de futuro, le ha firmado 2 años y otros 2 opcionales. Jugó en la isla, viene del Mallorca B, que es una petición, sobre todo de Bartolomé John Park, que es ahora mismo director deportivo del fútbol base ilicitano. Y escuchamos precisamente al jovencito Sisco Hernández hablando de esta nueva experiencia. Pues, como tú dices, es una experiencia porque yo venía de un filial y este es un primer equipo y el comienzo va a ser todo nuevo y todo será trabajar. Contento por esta experiencia. Sí, en un equipo. Claro, es la primera vez que salgo de casa. He estado en mi casa con mis padres, con mi familia y es una experiencia nueva, tanto deportivamente como vivir solo. ¿Como jugador cómo es? Es un jugador muy trabajador, ofensivamente, medio campo para arriba, el juego de marca de media punta y banda izquierda, pero muy trabajador para el equipo. Bueno, pues es un futbolista que lógicamente está por hacer, que viene de filial y que no pudo convocar, porque en principio no va a tener esa supuesta ventaja que ya pueden tener otros hombres como los Marcos Hombres, Nuestra y compañía, que sí han podido estar con él. Obviamente tendrá que conocerlo en los entrenamientos, tendrá que conocerlo en esta pretemporada, que recuerden, la primera fase ha sido esta semana, pues en el martes la primera charla del técnico, sobre todo con los nuevos, reconocimiento médico, empezaron los entrenamientos. Hoy vamos por el cuarto día de pretemporada, esta tarde a las 7 nuevo sesión. Mañana sábado por la mañana sesión a las 9, el domingo libre y el lunes a primera hora parten rumbo a la localidad valenciana de Oliva para realizar allí la pretemporada, un stage de concentración de pretemporada en el que, lógicamente, como cada año, nunca hemos faltado a la cita, Radio Express Cadena COPE estará desde el hotel de concentración de Elche para conocer con pelos y señales todo lo que allí va a suceder con entrevistas y entre nuestros programas especiales. Conectaremos con nuestro envío especial que hoy inicia. Lo vamos a dejar aquí, ya el próximo lunes estaremos en contacto desde primera hora de la mañana para conocer todos los detalles de ese stage de pretemporada de Elche. Gracias, saludos, buenas tardes y feliz fin de semana.